Bienvenida o bienvenido a esta inmersión que hacemos hoy. Vamos a analizar cómo unas simples etiquetas digitales, los hashtags, bueno, pudieron influir y mucho en el resultado de unas elecciones presidenciales. Nos vamos a basar en un estudio académico bastante reciente sobre las elecciones de Ecuador en 2021. Exacto. El objetivo es desentrañar un poco el impacto real que tuvieron hashtags muy específicos en la opinión pública durante esa campaña. Ajá. Sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? La que enfrentó a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso. Veremos cómo estas herramientas, bueno, pues ayudaron a moldear narrativas, percepciones. Pues sí, suena fascinante. Vamos a desgranar este fenómeno. A ver. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Estamos en la segunda vuelta electoral ecuatoriana de 2021. Y los resultados fueron bastante llamativos, ¿verdad? Sí, sí, hubo un vuelco importante. Arauz pasó del 32,72% en la primera vuelta al 47,64%. Y Lasso, que venía de mucho más abajo, del 19,74%, acabó ganando con el 52,36%. Un cambio, bueno, muy notable. Desde luego. Y ahí, claro, las redes sociales jugaron un papel crucial. El estudio del que hablamos, que usa un enfoque, digamos, cualitativo, fenomenológico, lo que hace es analizar cómo los hashtags funcionaron como herramientas de encuadre. The framing, que se dice en inglés. O sea, ¿cómo orientaban la interpretación de la gente? Justo. Promovían interpretaciones específicas sobre los candidatos en plataformas como Twitter, Instagram y, ojo, también en TikTok, que fue importante. Y dentro de todo ese universo de hashtags, parece que hubo uno que destacó por encima de los demás. Hashtag Andrés no mientas otra vez. ¿Qué nos dice el estudio sobre su impacto real? Pues mira, fue clave. Según el análisis, este hashtag, que se impulsó desde la campaña de Lasso, Escoma tuvo un impacto muy significativo. Generó muchísimo debate, polarizó bastante a los usuarios. Vaya. Y se considera vital para, digamos, reestructurar la campaña de Lasso y conseguir revertir esa tendencia inicial que no le era favorable. ¡Qué curioso! Demuestra cómo un hashtag puede convertirse en un verdadero catalizador del discurso político. Una frase corta, directa y ¡pum! Impresiona, la verdad, cómo algo tan pequeño en apariencia puede tener tanto peso. Esto me lleva a pensar en las estrategias digitales de los candidatos, que eran muy distintas, ¿no? Había un contraste fuerte. Totalmente. Un contraste casi generacional y de enfoque, sí. Por un lado tenías a Andrés Arauz, 36 años, vinculado al correísmo. Sí. Proyectaba una imagen de renovación, tecnocracia, con propuestas como los bonos sociales. Y por otro lado, Guillermo Lasso, 68 años, con experiencia bancaria. Muy diferente. Claro, ofrecía un discurso más de estabilidad, de orden. Buscaba claramente el voto anticorrea y prometía subir el sueldo mínimo, por ejemplo. Y eso se reflejó en lo digital, imagino. Exacto. Sus estrategias digitales eran un espejo de esto. Arauz se apoyaba mucho en la herencia y la figura de Correa. Lasso, en cambio, presentaba una propuesta de cambio. Y fíjate, conectó bastante bien con jóvenes, por ejemplo, usando TikTok. Algo que quizá no se esperaba tanto de él. El estudio también menciona otros hashtags, ¿no? Como hashtag capacidad para cambiar, que era de Lasso, o hashtag Lasso Presidente 2021. Sí. E incluso ataques como uno que mencionan, hashtag Lassodalicio pedofilia contra Lasso, aunque parece que no tuvo mucho impacto según el texto. Sí, mencionan varios. Más allá del caso estrella que comentábamos, ¿qué función general cumplen estas etiquetas en una campaña así? Bueno, su beneficio principal, y esto es interesante, es que mejoran muchísimo la visibilidad del contenido. Claro. Permiten que un mensaje llegue mucho más allá de tus seguidores directos, ¿sabes? Abren la puerta a que la ciudadanía, bueno, pues participe en conversaciones más amplias. Ajá. Son herramientas para organizar la información, para dinamizar debates. Y así, claro, influyen en la opinión pública y pueden ayudar a la movilización. Pero, ¿su influencia es siempre así de determinante? ¿Es absoluta? No, no siempre. Y el estudio lo matiza bien. No todos los hashtags consiguen tener un impacto fuerte o sostenido en el tiempo. Ya. Su efectividad depende muchísimo del contexto, del momento preciso en que se usan, de si hay mucha saturación informativa en ese momento. Claro, si hay mucho ruido. Exacto. Y de la receptividad de la audiencia, por supuesto. Funcionan como, como anclajes discursivos, podríamos decir, pero su impacto real puede variar mucho. No son una varita mágica. Entendido. Entonces, lo que este análisis nos muestra es que los hashtags son mucho más que simples etiquetas para ordenar cosas. Mucho más. Son herramientas estratégicas en la comunicación política digital de hoy en día, capaces de moldear narrativas, de polarizar debates y, bueno, de influir en cómo percibimos las cosas en momentos clave como unas elecciones. Correcto. Confirma su relevancia en lo que llamamos la democracia digital y la participación ciudadana, en este caso en Ecuador, pero probablemente sea extrapolable a otros muchos sitios. Son ejes que articulan el debate público digital. Sí. Sin duda. Y esto nos deja pensando, ¿no? En un entorno digital donde la información y también la desinformación viajan a la velocidad de un clic. ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos, navegar estas estrategias discursivas que se basan en hashtags, bueno, para formarnos una opinión que sea crítica, que esté fundamentada, sin caer quizá en esa polarización que muchas veces parece que buscan generar? Es la gran pregunta, desde luego. ¿Cómo mantener el espíritu crítico en medio de todo este flujo constante?